Oh yeah. Oh yeah. La ganga activa, estamos todos arriba del sport. En la calle tranquilo, mi enemigo tan apagado. No se cuenten con el material que le vendimos. Aquí no siempre fuimos cantantes, también movimos. En el casete y vaqueado, con tres mami endiosao. El cuello tengo dorado, creyeron que estaba quitado. Tanto hablando de mi ficha y mi cadena, yo pensando en la condena. Mi compañero borrársela, que da corte, bátela. Dale, oe, mate, no. El que termine en un mural, oe, no voy a ser yo. Tacones de Chile pa' Florida, siempre dan la positiva. Por la ganga y la familia, se da la vida, camino con homicida. Sonando en la puta calle, mis ángeles siempre me cuidan. En la nota mi bandida, se pone pervertida. Mi pandilla conocida, la pistola tiene en la zona protegida. En la bebida, le llamo codeína. Hay la buena vida. Me pego y esa puta la hago mi prometida. Aquí consumimos de manera desmedida. La ganga activa, estamos todos arriba del sport. En la calle tranquilo, mi enemigo tan apagado. No se cuenten con el material que le vendimos. Aquí no siempre fuimos cantantes, también movimos. En el casete y vaqueado, con tres mami endiosao. El cuello tengo dorado, creyeron que estaba quitado. Estoy hablando de mi ficha y mi cadena. Yo pensando en la condena, mi compañero por robársela. Necesito alguien real, real como mi hermano. Debajo la cama, pa' que vengan a buscarme. Vengan a buscarme, vengan a casarme. La ropa de Italy, cordones de joyería. Tenemos la vía, la modelo vía. Pica la psicología, yo no tengo psicosía. Oh, no me dejen ver. De la plata estoy enviciado, oh, no dejo de aprender. Esta es todo obra mía, oh, amor la llega a vender. A vender. La ganga activa, estamos todos arriba del sport. En la calle tranquilo, mi enemigo tan apagado. No se cuenten con el material que le vendimos. Aquí no siempre fuimos cantantes, también movimos. En el casete y vaqueado, con tres mami endiosao. El cuello tengo dorado, creyeron que estaba quitado. Tanto hablando de mi ficha y mi cadena. Yo pensando en la condena, mi compañero por robársela. La.